estás. Qué tristeza al recordar que otro ocupa mi lugar y ya te hizo llorar. Él no te hará sentir lo que te hice sentir yo. Llamando.